por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde, Señor, que nos has concedido estar aquí reunidos para adorarte. Hemos cantado estos himnos dedicados a ti, reconociendo tu soberanía y reconociendo tu derecho y tu grandeza. Y uniéndonos, Padre, al coro celestial que te aclama y te bendice. Y ahora te pedimos que nos concedas poder recibir el consejo de tu palabra y que por el poder de tu Espíritu Santo esa palabra transforme nuestras vidas y nos conceda, de acuerdo a tu poder y tu sabiduría, vida a los que están todavía muertos en sus delitos y pecados. Y Padre, poder y gracia para el proceso de la santificación donde tu gracia nos ha introducido, a fin de que seamos siervos útiles para la gloria de tu reino, Señor. Permite que podamos estar atentos y ayúdanos para no dejar caer la palabra que recibimos en este día, Señor. Rogamos estas cosas, confiados solamente en la persona y en la obra de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, veíamos en la vez anterior que nos vimos, estábamos hablando de que después de la salvación, después de que somos justificados, ¿sí?, existe, o sea, somos introducidos a un proceso que la Biblia llama el proceso de nuestra santificación. Es decir, nosotros somos sacados de Adán y puestos en Cristo. Explicábamos cómo es que en el libro de Romanos nos ayuda a ver que Dios trata con la humanidad a través de cabezas representativas o cabezas federales, así lo llaman los teólogos, y cómo nosotros, por esa unión que teníamos con Adán, resultamos en un estilo constituidos pecadores y en un estilo de vida pecaminoso. Así que cuando la gracia nos encontró, cuando flujo a Dios, que nos apartó desde el vientre de nuestra madre, y de la misma manera que nos predestinó desde antes de la fundación de la tierra, en este sentido, flujo a Dios llamarnos y sacarnos de Adán y colocarnos específicamente en Cristo, recibimos la vida. Este acto es conocido como la santificación posicional, es decir, el creyente es inicialmente cambiado de esa posición de estar perdido a la posición de recibir la justicia gratuita de los méritos de Cristo Jesús en su cuenta, ¿no? Salvado y justificado gratuitamente por la gracia. Ahora, explicábamos cómo este acto realizado por Dios, ¿sí?, produce una santificación que es llamada la santificación definitiva, donde un golpe letal ha sido dado al poder dominante del pecado en la vida de la persona, y esto se da específicamente cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque la doctrina esencial es que los creyentes estamos unidos con Cristo Jesús. Con Cristo soy yo juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, el golpe letal sobre el dominio del pecado fue dado aquí. Nosotros morimos juntamente con Cristo y eso tiene un efecto en nuestras vidas, y el poder dominante del pecado es quebrantado. ¿Sí? Debido a estas acciones de parte de Dios, el creyente justificado gratuitamente es introducido ahora a un proceso de santificación que se llama progresiva, que es exactamente lo que veíamos en el capítulo 6. Esta santificación progresiva trata con el hecho de mortificar, como ya no estamos bajo el poder del pecado, sino bajo el poder de la gracia, ahora se trata de mortificar, ¿sí?, el pecado, los remanentes del pecado que moran en nosotros, y se trata de vivificar las gracias espirituales que Dios nos ha concedido. ¿Sí? El apóstol dice hacer morir, ¿sí?, los miembros, ¿no? No presentéis vuestros miembros para el servicio del pecado. Esto hiciste antes, ¿no?, cuando eras una persona inconversa y tenías como fruto la vida pecaminosa, ¿no?, tu estilo de vida apartado de Dios, y el fin de este estilo de vida era la muerte. Pero ahora te toca mortificar, decirle que no al pecado y, por el contrario, presentarte a ti mismo, ¿sí?, como una persona resucitada, viva de entre los muertos, precisamente para poder vencer el pecado. La promesa dada para el creyente es que, dice el pecado, Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo de la gracia, no bajo el poder y la influencia de la gracia. Entonces, debido a este proceso durará toda la vida. Es un proceso difícil. Recomendábamos a leer, ¿no?, introducirnos en el libro del progreso del peregrino, que trata precisamente desde el llamamiento hasta la salida de peregrino de la ciudad de destrucción hasta que llega al cielo, ¿verdad? Y durante todo ese proceso ocurre su llamamiento, su salvación, se encuentra ahí con 1000 personajes que hay que examinar muy minuciosamente, ¿verdad? Ahora, después de la santificación progresiva, viene la santificación final, que eso ocurrirá en partes, ¿no? Es decir, la santificación final se refiere a la perfección o a la glorificación de los creyentes. Ya hemos sido salvados y el poder dominante del pecado ya no está sobre nosotros. Cuando muramos, nuestra alma será perfeccionada e irá a vivir con Cristo. Pero nuestro cuerpo irá a la tierra a esperar la resurrección, ¿no? Así estaremos en un compás de espera. Si el Señor llega y nosotros todavía no morimos, cosa que vemos un poco difícil quizás, al menos algunos de nosotros que ya peinamos, bueno, los que peinan canas, porque algunos ya no peinamos, quisiéramos peinar aunque sea canas. Pero el asunto es que, entonces, si viniera la segunda venida de Cristo, entonces, como dijo Pablo, seríamos transformados, ¿no? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos en este tema, nos introducimos ahora específicamente en esta parte, en la santificación progresiva, porque el capítulo 7 que trataremos el día de hoy precisamente nos dice cómo ocurre, y hay unas marcas importantes que es necesario que nosotros comentemos en este día, ¿no? Entonces, el bosquejo del día de hoy constará básicamente de 3 puntos. En primer lugar, una ilustración tomada del matrimonio, que el apóstol toma prestado para hablar de la muerte legal del creyente a la ley o al pacto de obra, ¿no? Y en segundo lugar, esto es del capítulo 7, versículo 1 al 6, la segunda parte, donde el apóstol tratará el tema de cómo funciona la ley, ¿sí? Y él narra y nos platica su propio caso como una persona no regenerada, y nos platica de qué manera, para hablarnos del tremendo enemigo que tenemos, que es el pecado, y de su tremenda engañosidad, su tremenda pecaminosidad, y trata él de hablarnos, ¿no?, de advertirnos y decirnos cómo funciona la ley y cómo funcionó en el caso de él. Ahora, en la parte final de este capítulo nos habla también de su propia experiencia como una persona salvada, como una persona regenerada, y nos explica un conflicto donde la persona salvada tiene dentro de su alma como un campo de batalla, y ese campo de batalla como vamos a explicar en la escritura, ese campo de batalla se convierte en un lugar donde el Espíritu dice lucha contra la carne. Y ese conflicto no se da fuera de nosotros, sino que se da adentro de nosotros, ¿no? Es el conflicto interior. Entonces, este va a ser el tema. Estamos hablando aquí desde el 7, del 14 al 25. En realidad, se extiende hasta el capítulo 8 en el versículo 4, pero eso, si hay oportunidad, lo platicaremos después. Ya se puede leer en su casa esta parte del 8:1 al 4, y algunas explicaciones importantes son encontradas ahí. Ahorita solamente veremos hasta aquí. Entonces, voy a borrar esto porque vamos a mandar un pizarrón hasta aquel lado, y vamos a enfocarnos entonces a tratar el primer punto, ¿no? Que es la ilustración tomada por Pablo. Ya dimos una explicación de lo que vimos la semana anterior, entonces nos enfocamos en el capítulo 7, versículo 1 al 6, que ya leímos. El apóstol ilustra a través entonces de la ley del matrimonio, ¿sí?, algo importantísimo, ¿no? Que el creyente está legalmente muerto a la ley. Es importante, legalmente muerto a la ley. Entonces, y él lo ilustra, ¿no? Ahora dice, se encuentra bajo un régimen nuevo, que nos dice la propia escritura, ahí en Romanos 7, usted lo tiene ahí, dice que se encuentra bajo un régimen nuevo, que es el régimen del Espíritu, ¿no? Somos de otro, le pertenecemos a otro, así que está bajo el régimen nuevo del Espíritu. La ilustración se trata de una mujer que se une en matrimonio a su marido. Entonces, ella está sujeta a la ley del marido mientras este está vivo. Esa es la forma como lo ilustra Pablo. Mientras este viva, si la mujer se mete con otro varón, con otro hombre, será llamada adúltera. Entonces, sería sujeta completamente en los tiempos de Cristo como aquella mujer, ¿no? Sujeta de apedreamiento, sujeta de la pena de muerte, ¿verdad? Así se castigaba el adulterio. Hay toda una serie de detalles ahí, no los vamos a tocar en este punto, pero si la mujer casada se mete con otro hombre, estaría siendo llamada justamente como adúltera. Pero aquí el asunto, no dice Pablo, la ilustración es esa. Si su esposo muere, entonces la mujer queda libre de la ley de su marido. O sea, ya queda libre, ahora sí que por fin se deshizo de él. Queda libre, ese es el sentido, ¿no? Y aquí hay que señalarlo, hermanos, aunque no está tratando el tema del matrimonio, como ya lo hemos señalado, el tema tratado aquí es el proceso de la santificación, no está tratando el tema del matrimonio. No obstante, la ilustración nos lleva a platicar este punto. Si el marido se muere, la mujer queda libre. Y algunos todavía dicen, ¿libre para qué? Pues para volverse a casar, por supuesto. Queda libre para volverse a casar. Es evidente que la mujer queda libre para volverse a casar y no sería un adulterio, porque muchas personas viven engañadas, ¿no? O sea, se muere su marido y ella tenía 32 años y la mujer dice, no, yo le juré fidelidad a mi marido y el marido ya se murió, ¿no? Y es factible que pudiera volverse a casar. No comete adulterio ni será llamada adúltera. ¿Por qué? Porque su marido está muerto. Esa es la ilustración, ¿no? No te detiene nada. Si tú quieres no casarte, perfecto, no te cases. Pero si tu marido se murió, quedas libre. ¿Para qué? Pues para volverte a casar, ¿verdad? Estoy tentado a hablar también en el caso del adulterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yugo se rompe por causa del adulterio, no de una de las dos partes. ¿Sí? Y cuando el yugo se rompe, la otra persona queda ¿cómo? Libre. ¿Libre para qué? Para volverse a casar si quiere. Y pudieran acusarnos de lo que quieran, pero el yugo está roto. Y la única causa, si no hay capacidad de perdón, ¿sí? La única causa por la que un matrimonio puede ser separado es por causa del adulterio. Lo dice Mateo 19 claramente, ¿no? No dice que sea obligatorio separarse. Dice que salvo esa causa de adulterio, la persona no se puede separar. Si te vas a separar por incompatibilidad de caracteres o lo que sea, eso dice no, jamás. Eso es orgullo en los términos bíblicos, ¿no? Tienes que humillarte y perdonar. No se puede uno separar por una causa así, pero por el caso del adulterio puedes separarte, a menos que seas capaz de perdonar, que sería mejor. Entonces restauras y sigues caminando, ¿verdad? Si Dios nos ha perdonado a nosotros de mil maneras, que nosotros no pudiéramos perdonar a nuestra esposa o a nuestro esposo, pero ese es el asunto. Si finalmente la solución es que no se puede continuar porque una de las partes rompió el yugo, entonces la otra persona queda libre. ¿Libre para qué? Lo mismo, libre para casarse. Ok, pero no es ese tema, aunque ya nos estamos metiendo por allí, ¿verdad? Pero Pablo dice entonces que la persona, si se le murió su marido, no está obligada con el marido muerto. Hermanos, la muerte de su esposo le deja libre a la persona, ¿no? La muerte de su esposo le deja libre. Y así dice en el capítulo 7 de Romanos, ¿sí? En el versículo 4, así también, hermanos, vosotros estáis muertos a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, por la muerte de Cristo, estamos nosotros unidos a Él, quedamos libres de la obediencia legal de la ley. Esto es algo sumamente importante, ¿no? O sea, nosotros morimos juntamente con Cristo. Por lo tanto, la ley ya no se puede enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Por lo mismo que le pasó a la mujer. ¿Qué le pasó? Se le murió su marido. En este caso, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Morimos juntamente con Cristo a la exigencia de la pena mortal, ¿no? ¿Cuál era la pena por el pecado? La muerte. ¿Quién llevó ese castigo por nuestros pecados? Entonces estamos, ¿qué? Muertos legalmente. Pero nos queda la justicia, ¿no? Nosotros no somos justos. Entonces, ¿qué ocurre con la justicia? ¿Quién obedeció en nuestro lugar sin fallar una sola vez y obtuvo una justicia? Y la de Cristo en su obediencia activa, ¿no? Esta es la obediencia pasiva. Y Cristo en su obediencia activa respetó toda la ley y fue justo. Esta obra es imputada en el creyente que cree en Cristo, ¿no? La obra es imputada, la doble imputación, ¿sí? Tanto la obediencia pasiva como la obediencia activa son imputadas en esta persona. Por lo tanto, la persona está legalmente en relación con la ley que tiene. Está muerta y está cumplida. Este es un asunto sumamente práctico para nuestra santificación y para nuestra justificación. Viene la ley y me dice: me debes esto, me debes esta obediencia, mentiste, te vas a ir al infierno, te voy a condenar. El fiscal es fuerte, muerto eres, te voy a condenar, te voy a enviar al infierno. Y la persona, ¿qué tiene que contestar? Tiene que actuar y decir: yo he muerto juntamente con Cristo, no tienes ningún derecho sobre mí, ya me condenaste y morí juntamente con Cristo. Sí. Te exijo que cumplas todos y cada uno de los puntos de la ley sin fallar, si no te condeno. La ley te va a decir eso, ¿no? ¿Qué tienes que decirle? Sí. Hubo quien cumplió perfectamente con la ley. No soy salvo por obras, Esta es la gran bendición de la doble imputación y la salvación de gracia. Esa es la gran bendición. No necesito, escúchelo bien por favor, no necesito yo depender de mí mismo, portarme bien para ser acepto delante de Dios. ¿Qué necesito? Estar en Cristo, unido con Él. Así que juntamente con Él morí y recibí en su persona el castigo que mis pecados merecían. Y juntamente con Él resucité para andar en novedad de vida. No tengo nada contigo, no te debo nada, no señoreas sobre mí. Ya no eres mi marido, Ley. Estoy con un nuevo marido, un mejor amo, es Cristo. Él me trata bien, me ama, me cuida, me habla amable y bondadosamente. Él es ahora mi marido. Tú ya no tienes derecho sobre mí. ¿Me explico? Entonces, eso es algo maravilloso, hermanos, porque esta es la salvación de gracia. Muchas personas al oír esto dicen, el que no tiene una mente regenerada ya está en su mente ñaca, ñaca, ñaca, ñaca, ñaca. Me voy a ir al pecado, al cabo ya no me va a condenar la ley, pero esa mente de ñaca, ñaca, ñaca se va a ir al infierno, porque esa no es una mente regenerada. Ahorita vamos a ver precisamente lo que nos enseña Romanos 7 en esa parte. La mente regenerada no dice ñaca, ñaca, ñaca. La mente regenerada dice miserable hombre de mí. No dice ñaca, ñaca. ¿Me explico? Porque al creyente le duele el pecado. Le lastima pecar contra su Redentor. Entonces nunca hay ese ñaca, ñaca, sino que hay dolor y miseria por ofender al que te redimió. ¿Me explico? Entonces, el asunto está, no está entonces por demás repetirlo, la relación legal del creyente con la ley siempre es a través de ¿quién? ¿Me pides cumplimiento exacto del mandamiento? Cristo rindió la obediencia perfecta. ¿Sí? ¿Me quieres castigar por mis infracciones? Cristo sufrió en mi lugar, ¿sí?, el pago de mis pecados. ¿Me explico? Ahí está la obra perfecta, ¿no? La justicia requerida por la ley la cumplió Cristo. El castigo de las infracciones cometidas sobre nosotros, ahí fue sobre nuestro sustituto. Cada creyente debe pelear por la fe esta batalla con el pecado. Cumplí en Cristo. Cristo me libró. Cristo me salvó. Ley, no te debo nada. Soy libre. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Libres de cuál? Del yugo legal. Solamente Gálatas 5:13, que no uséis esa libertad como pretexto para el pecado. ¿Me explico? No es para el libertinaje, pero eres ¿cómo? Libre. Y esto es muy importante porque hay muchas personas. En este sentido es que somos libres. El creyente ya no vive bajo el temor de condenación, pues ha sido librado de este yugo legal. Ahora, note el versículo 4, 7:4. Así que nosotros, hermanos, así también nosotros, hermanos míos, ¿qué dice? Estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Ya sé, ¿quién era tu marido? La ley, el pacto de obras. Estaba sujeto ahí, amarrado. ¿Qué le pasó? Él murió. Juntamente con Cristo morimos, juntamente con Él somos crucificados, para que sea ese otro, ¿sí? Para que sea ese otro, a saber, ¿de quién? De que resucitó de los muertos. ¿Quién es ahora tu marido? Cristo es ahora tu marido, iglesia. ¿Sí? Cristo es ahora tu marido. Ahora note la parte que vamos a comentar ahorita. Para que sea ese otro, saber de Cristo, de que resucitó de los muertos, y esa última frase, a fin de que fructifiquemos a Dios. Hermanos, no puede haber fruto, no puede haber justificación y no puede haber santificación fuera de la unión con Cristo. No podemos llevar fruto. Mientras estamos unidos en Adán, ¿qué llevamos? Pecado, muerte, condenación. Solamente unidos con Cristo hay justificación y santificación. Hay fruto verdadero. Todo el fruto verdadero brota de la unión del creyente con Cristo. ¿Sí? O sea que toda la persona que está tratando de justificarse por las obras y de santificarse por las obras, no está logrando absolutamente nada. ¿Me explico? Solamente hay fruto cuando estás unido con Cristo. Es por eso, ¿no, hermanos? Tantas veces que lo platicamos en las ilustraciones de la santificación. Hay personas que creen que son más santas porque se visten con el cuello hasta acá arriba y con las mangas hasta acá y porque tienen el pelo de este tamaño hasta acá abajo. ¿En qué te agrega santidad eso? No, además no usan pantalones. Traen una falda así kilométrica. No se la ganan a los ¿cómo se llaman? Los mayas allá de Guatemala, ¿no? Compran un lienzo de tela de 7 metros y la señora se da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que se terminan los 7 metros. No platicamos las costumbres sanitarias, pero cuando se van al baño se levantan los 7 metros. ¿Me explico? Hermano, ¿en qué te beneficia el tamaño de tu pelo o el tamaño de tu falda? Y no estamos predicando la indecencia, pero estamos diciendo lo que es correcto. La verdadera base de la santificación y de la fructuosidad de creyente está en la unión con Cristo, no en el tamaño de tu pelo, no en el tamaño de tu blusa, no en el tamaño de tu falda ni de tu pantalón. ¿Me explico? Sino en tu firmeza, en tu unidad, ¿con quién? Con Cristo. Unidos con, separados de mí nada puedes hacer, pero unidos con Cristo vas a producir el fruto esperado, la santificación. Hay muchas personas vestidas de, no solamente de falda larga, de hábitos, por largos años con los hábitos. ¿Y de qué les ha servido? De nada. No hay ningún centímetro de santificación ahí. Entonces, mientras estábamos bajo de la ley, el fruto era solo un proceso de culpa, de muerte y condenación. El versículo 5 dice, estábamos con el marido anterior en la carne, ¿y qué ocurría? Los afectos de los pecados que se manifestaban, ¿no?, por la ley, obraban en nuestros miembros, ¿y qué producían? Muerte, ¿no? Culpa, muerte y condenación. Y entre más pasa la vida y tú no eres regenerado, la ley está sobre ti. ¿Y qué produce? Pecado, pecado, pecado, arrinconado, pecado, pecado. Y te va hundiendo y te va. No hay ninguna esperanza que bien. No, voy a hacer estas obras, voy a hacer. Tus obras no sirven para nada. A los ojos de Dios eres una persona despreciable. Solamente nos puede recibir en base a la justicia de otro, de Cristo. En base a la limpieza que otro obró en nuestro lugar. Entonces, este es el verdadero evangelio, ¿no? Si la persona bajo la ley trata de agradar a Dios, no va a encontrar nada, solo culpa y una pesada losa que va a ir creciendo año tras año, tras año, tras año, tras año, aplastando totalmente a la persona, ¿no? Mas ahora, dice Pablo en el versículo 6, ahora que estamos libres, ¿no?, de ese pacto de obras, de ese pacto de la ley, donde la ley reclama todo sobre nosotros, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, ahora es diferente, dice. Ahora fuimos, se murió nuestro marido para que sirvamos ahora en Cristo en novedad de espíritu, no en vejez de la letra. Así que, como creyentes, no nos podemos meter debajo de la ley. Pertenecemos a otro marido. Si tú te quieres meter ahora que has sido liberado con la ley otra vez, ¿cómo serás llamado? Si ya eres de Cristo, serías llamado adúltero, ¿no? Si tú quieres intentar santificarte por medio de la ley, estás loco, ¿no? Serás llamado como adúltero. Estás traicionando a tu marido. ¿Me explico? Entonces, estamos ligados con Cristo de esta manera. Ahora, hermanos, el temor servil, estando bajo la relación legal con la ley, el temor servil, el miedo de la condenación, fíjense bien, ya no son el motor o la motivación del creyente. Todas esas personas que dicen, ay, es que yo iba a ir al culto, pero si llevo esta blusa, a lo mejor los hermanos se escandalizan en... O si voy vestida de este modo, o si hago esto, si, ¿qué van a decir estos? ¿Qué van a decir los hermanos? O sea, ¿cuál es tu motor? ¿Cuál es tu motivación? ¿Hay amor ahí? ¿Hay agradecimiento? ¿Es novedad de vida eso? ¿Es la obra del Espíritu en tu cuerpo? No, hermanos, es el temor de los demás, el temor servir, el miedo de ser condenada. No, porque si voy así me va a regañar el pastor. No, porque si voy... Ya no es el motor del creyente el temor servil ni el miedo de ser condenado. La servidumbre de los creyentes es una servidumbre de gozo, de amor, de gratitud. Porque nuestro amado Redentor ha hecho todo por nosotros. Se humilló hasta la muerte y padeció para que yo recibiera la vida eterna. Su obra de amor mueve nuestras entrañas para aborrecer el pecado y para servirle a Él aún hasta la muerte. Me conmueve su amor. ¿Sí? Como que quiere venir a mi mente el poema, pero no llega. Sí, es un poema muy famoso de un anónimo, donde habla así a grandes rasgos, que la servidumbre del creyente es por amor. No te sirvo ni te sigo por temor del infierno ni por temor de la muerte. Sí. Te sigo y aunque me mataras, aunque hicieras lo que tú quisieras conmigo, te sigo porque te amo. Me mueve el amor que tú tuviste hacia mí, me mueve y me constriñe a amarte y a servirte. Ese es el motor del creyente, el amor, el agradecimiento. Ese es andar en el Espíritu, ese es andar en novedad de vida, no en el temor de la ley, ¿no? Ahora, Cristo es un amo y un rey gentil, bondadoso, lleno de amor, que con su ejemplo nos constriñe al amor y a las buenas obras. Entonces, ya no pertenecemos a la ley, estamos legalmente muertos a la ley. Ahora somos de otro marido, ¿de quién? De Cristo, y servimos en novedad de espíritu, ya no bajo la ley. ¿Se entiende esta idea? Ahorita vamos a ir avanzando, entonces, como ustedes van entendiendo muy rápido, ya borramos todo esto, ya no lo vamos a usar aquí. Y como hemos hablado tan bruscamente de la ley y de estar bajo ese yugo de la ley, el pensamiento quizás pudiera venirse a la mente de la persona, que es el argumento enseguida de Pablo, que pues diremos, ¿sí? Es tan dura la ley y es un amo tan rígido que es mala la ley, es pecaminosa la ley, es lo que está preguntando precisamente, ¿no? Es un amo tan malvado, un esposo que nos asfixia, que nos condena, que nos arrincona, que nos señala y que nos apunta. ¿Qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Este es un no con indignación. No, ¿cómo crees? En ninguna manera. En ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el asunto, Pablo? Si hemos hablado duramente del yugo de la ley, podría pensarse que la ley fuese mala o pecaminosa, y Pablo aclara que no es así. Entonces, ahora procede a mostrarnos con un ejemplo personal, cómo es que, fíjense bien, cómo es que el pecado es tan peligroso, que el pecado te llega a engañar, ¿sí?, de varias maneras, aún con relación a la ley. Y Pablo lo explica con su experiencia personal, y vamos a hablar de esa parte, ¿sí? Primero debemos señalar, ¿no?, que la ley es el debiera, la ley es el absoluto moral, es un absoluto moral impuesto por el Dios soberano. impuesto por Dios, por el Dios soberano. O sea, a nadie le preguntaron si querías o no la ley. Dios la grabó en tu mente en una forma soberana y es una manifestación de la soberanía de Dios sobre sus criaturas. Está en tu mente, quieraslo o no, te censura, te sanciona. Y funciona y tu conciencia te acusa o tu conciencia te defiende, dice. Pero la ley está ahí, la prueba de los juicios que hace tu conciencia son la demostración de que la ley de Dios está escrita dentro de nosotros mismos. Romanos 2, 14 y 15. Entonces, la ley es el debiera que Dios ha impuesto. La ley nos señala los límites de lo que está bien y nos señala también cuando se traspasan los límites y nos dice, eso se llama ¿cómo? Pecado. El pecado es la transgresión de la ley. No es una definición subjetiva. Es basada en los absolutos que Dios ha dado, en sus mandamientos. El que traspasa la ley es pecado. Los mandamientos no solamente nos señalan lo que es el pecado, sino nos señalan el camino correcto de lo que es la demostración del amor. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Los primeros cuatro mandamientos: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás en vano el nombre de Dios, guardarás el día del Señor. Esta es la verdadera piedad, el amor a Dios. Y el amor al prójimo es algo semejante. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, ¿sí? No robes, no mientas, no codicies. Si amas a tu prójimo, no le hagas todas estas cosas. Ese es el amor al prójimo. En forma práctica nos define lo que es el amor, no solo lo que es el pecado, pero también lo que es el amor. Para que nadie diga, como siempre decimos, ¿no? Las amo a las tres. Eso es pecaminoso, ¿verdad? Ese no es amor verdadero, ese es egolatría, ¿verdad? Es tan egoísta que es capaz de engañar a tres personas, ¿no? Se importa tanto él mismo que no le importa someter a otras tres personas a sus caprichos, aunque destruya sus vidas, no le interesa. ¿Me explico? ¿Sí? No, es que me dijo que me quería. Ah, sí, te está engañando. ¿En base a qué me dices esto? En base a los mandamientos, ¿no? La palabra de Dios nos lo enseña. Ahora, nos dice en este pasaje Pablo que en el versículo 8, el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque dice, sin la ley el pecado está muerto, ¿no? O sea, ¿qué nos enseña Pablo? El pecado está en el corazón del hombre, pero se encuentra agazapado. Si encuentra una mejor palabra, ayúdeme y dígamela también. Yo les decía a los hermanos en la mañana, hablando de este tema en Querétaro, o sea, es como una serpiente, el pecado está enroscado, está agazapado, está escondido, esperando para dar su mordida letal, ¿verdad? Mientras no llega la ley, el pecado está como muerto. Sí, la persona hasta puede llegar a pensar que es una persona bondadosa o que es una persona buena, ¿sí? Porque nadie le ha explicado correctamente la ley y permanece el pecado ahí, escondidito, ¿no? Tengo engañado, este bruto no sabe, pero lo tengo bien engañado. ¿Me explico? El pecado que mora dentro de ti te engaña. Ahora, cuando somos expuestos a la ley moral de Dios y se nos explica completamente, entonces el pecado que está en nosotros se revela, se manifiesta. Cuando tú decías, no matarás, dices, ay, el pecado que mora en ti te dice, estás bien, tú no has matado a nadie, has agarrado la pistola, no, has clavado el cuchillo en la espalda de la persona, no, ay, ya ves, tú estás bien. Pero cuando te explican la ley, dice, ¿has odiado? ¿Has aborrecido a tu prójimo? ¿Le has deseado la muerte a alguien? Cuando chocó tu vecino que te deja todos los días su basura tirada ahí enfrente de tu casa, dices, qué bueno que le aplastaron su carro. Ahí está. Entonces, lo estás odiando y le estás deseando que el mal. Entonces, el pecado revive y dice, estoy deseando mal. La ley te dice, cuando dice no codiciarás, algunos consideran la traducción un poco difícil, pero en realidad se refiere a la concupiscencia, al deseo pecaminoso excesivo, no específicamente de la perversión sexual, sino de todos los deseos pecaminosos. O sea, aquí vienes, esa guitarra está como que debería ser mía. Entonces, ya estoy codiciando y deseando, estoy robando, aunque todo comenzó con ¿qué? Con la concupiscencia, con la codicia. Es la base, ¿no? Ah, el estuche también está. Y empiezo a codiciar lo que no es mío. ¿Sí me explico? O empiezo a tratar de presentar una imagen personal que no es la mía. Entonces estoy mintiendo. ¿Qué me condujo a mentir? El ego, el deseo de presentar una imagen que yo no tengo. Entonces está el deseo pecaminoso adentro, ¿verdad? Entonces Pablo dice, yo me sentía soñado. O sea, Saulo de Tarso se sentía soñado, irreprensible, delante de la ley, pero cuando vino ese mandamiento y le dijo la palabra de Dios, la concupiscencia es pecado, el deseo pecaminoso también es sancionado por el décimo mandamiento. No codiciarás, no tendrás deseos pecaminosos. El deseo pecaminoso te convierte en infractor de la ley, Pablo. Entonces el pecado revivió y la irreprensibilidad de Pablo se hizo talco, se convirtió en ceniza. Y él, creyéndose vivo, encontró que estaba ¿cómo? Muerto. Porque era transgresor de la ley. ¿Cuál mandamiento? El décimo mandamiento. Entonces dice, lo volvemos a leer. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento, por la ley. Toda la concupiscencia se hizo más virulenta, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo así viví en algún tiempo, pero cuando vino el mandamiento, yo lo vi, lo entendí, la convicción del Espíritu Santo estuvo sobre mí, el pecado revivió y yo morí. Y tuve una convicción tan grande, dice ayer, que el mandamiento que era para vida y que yo había pensado que me daba vida, me mató. Me hizo ver transgresor. Vea cómo en el versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. ¿Qué sucedía? ¿Quién engañó a Pablo? ¿La ley? No, lo engañó su pecado. ¿Cuál es el engaño que le hizo el pecado a Pablo? Le dijo Pablo, tú eres irreprensible, repite los mandamientos, Saulo de Tarso, no matarás, no he matado, Señor, no mentirás, no he mentido, Señor, ¿sí? No dirás falso testimonio, no robarás, no he robado. Entonces, el pecado que está dentro de ti te engañó diciendo, Pablo, eres irreprensible, eres único, no hay alguien como tú. Grandioso, obediente a la ley, sobresaliente, guardador de todas las cosas, hasta que la ley le mostró la concupiscencia. Entonces el pecado, ¿qué pasó? Ya no estaba agazapado, pero la ley lo sacó a flote, ¿verdad? Con la codicia, y entonces la codicia estaba en su corazón, en su mente, en sus deseos. Y cuando esto revivió y Pablo se sintió convicto de pecado, dice entonces, me sentí reo de muerte. Y la irreprensibilidad de Pablo se convirtió en basura. Así le pasó a Pablo, ¿no? Al ver que abarca no solo los hechos, sino también los deseos, las intenciones, entonces se manifiesta lo que realmente somos. Uno de los engaños del pecado es hacer creer a la persona que pueden cumplir la ley y pueden ser aceptos delante de Dios por cumplir las normas. Ese es un engaño del pecado. Hacerte creer que Dios te va a aceptar porque tú sí cumples. Hacerte creer que Dios te va a aceptar porque tú sí guardas tal o cual mandamiento, porque tú sí te vistes de esta o aquella manera. Hermanos, no es así que funcionan los promotores actuales de guardadores de la ley, los adventistas o los católicos con sus sacramentos, los evangélicos llenos de reglas, de leyes, acerca de la comida, acerca de la ropa, piensan que son aceptos por todas estas cosas, cuando en realidad no cuenta nada eso delante de Dios. Solamente podemos ser aceptos por medio de Cristo. Su pecado les engaña. ¿Sí? Cuando tú ves, veníamos, ya no me acuerdo de dónde veníamos, de algún lugar veníamos, veníamos y ya no sé si veníamos o íbamos, ¿cómo andabas usted? No, ya no supe cómo si íbamos o veníamos, pero total, nos encontramos varios camiones de personas que iban hacia Guadalajara cuando se hace la reunión anual de la luz del mundo y todo eso. Y me causaba gran curiosidad, ¿no?, ver cómo las personas iban vestidas, ¿no? Los niños, las niñas y todo, cubiertos, con las niñas pequeñas, con sus grandes faldas, todo. O sea, las señoras, las jovencitas, los niños, las niñas, todos así recortados de la misma manera. Los hacía eso más aceptables, según ellos, ese es su pensamiento, por eso lo hacen, ¿no? Que son más aceptos delante de Dios. Pero aquí estamos viendo, ¿no? ¿Qué mira Dios? ¿La vestimenta? No le dijo a Samuel, ¿sí? Dios no mira lo que el hombre mira. No mires a lo grande de su estatura, dice, porque Jehová mira al corazón. Entonces, hermanos, el pecado engaña. Su pecado les engaña dándoles aprobación de sus vidas, pero cuando el no codiciarás, que abarca los pensamientos e ideas, es cuando esto se prende, entonces la persona queda atrapada por la ley. Cuando la ley te empieza a decir y te recuerda que no solamente son las obras externas, pero que tu corazón debe estar en sintonía con esa obra interna, con esa... Tu corazón debe estar en sintonía con la obra que estás haciendo. Es decir, si tú ayudas a tu prójimo, debe ser por amor. Porque si no hay amor, tu ayuda se convierte en talco, se convierte en nada. ¿Pero cómo es posible? ¿Sí? Primera de Corintios 13 lo dice así, ¿no? Pudieras tú dar tu cuerpo para ser quemado como un mártir. Pero si no tienes amor al entregar tu cuerpo como un mártir, no sirve para nada. Entonces todas las obras que nosotros hemos hecho están probadas de esa manera. Serán examinadas así como por fuego, ¿no? La mirada penetrante, omnisciente de Cristo examinará cada buena obra que hayamos hecho. Si edificamos heno o jarasca, o si edificamos piedras preciosas, nos dice ahí, ¿no? Todas nuestras obras serán probadas. Si no han sido hechas con amor, ¿sí? Si tú has ofrendado mezquinamente, si tú has hecho la buena obra con tu suegra mezquinamente, si has hecho, ¿verdad? Si lo has hecho sin amor, entonces se convertirá en ¿qué? En nada, en basura. ¿Qué terrible y fuerte es el juicio de la ley, ¿verdad? Saca exactamente lo que hay dentro de nosotros. Cuando sacaste tu billete de a 50 y se lo diste al hondureño, si no hubo amor en ese acto, entonces tu billete pudiera haber sido un billete de a 1000, pero si no hubo amor, no hay nada, no vale nada tu obra. ¿Me explico? La ley es tremenda, hermano, nos escudriña y saca todas las cosas. Pablo nos dice, está agazapado. Hay personas que dicen, ¿sí?, yo no sería capaz de matar. Y cuando el mandamiento dice, no matará, no, eso es para el mochaorejas, para alguno de esos cuates malvados, ¿no? Pero yo no sería capaz de matar. ¿Tú dices que no serías capaz de matar? Te lo vuelvo a preguntar. ¿No te ha engañado el pecado? ¿No crees que te haya engañado el pecado? Yo te lo digo sin examinar y sin platicar más a fondo. Tú eres capaz de matar. Tú eres capaz de adulterar. Tú eres capaz de robar. Y si me dices que no, yo te voy a decir, no conoces entonces verdaderamente lo que hay dentro de ti. Cuando la persona me dice, no, yo siempre he simpatizado desde niño, desde niña con el Evangelio, siempre he sido yo una persona casi creyente. Se prenden las antenas. Cuidado. No hay personas así, hermanos. Todos nacemos en Adán, ¿cómo? Con el virus del pecado, contagiados, contaminados. No hay un hijo de Adán que por sí mismo produzca buenas obras. No podemos fructificar para Dios si estamos bajo la ley y si estamos en Adán. Solamente se puede ser salvo y se puede producir fruto de santificación estando unido a Cristo. Y si tú entiendes que sin ser regenerado puedes hacer cosas buenas, tu pecado te ha engañado. Se necesita que la ley venga a ti en la convicción del Espíritu Santo para que revive el pecado y te des cuenta quién eres. ¿Sí? Y hay personas que tienen una justicia propia que son capaces de decir, es que la hermana fulana se viste así, es que perengano deberían hacer esto, es que tienen una justicia enorme. Su pecado, el pecado les ha engañado pensando que son mejores que los demás. Su justicia propia es muy elevada. No han tenido una convicción profunda. Todo el que ha tenido una convicción verdadera de muerte, hermano, de muerte. El pecado te convence que tú no mereces que vivir. Que deberías estar muerto y echado en el infierno. Si tú crees que no es así, entonces no te ha convencido el Espíritu Santo todavía del pecado. Te tiene engañado pensando que tú eres alguien, que tú eres mejor. Pablo nos enseña además en el versículo 2, véalo por favor, que en todas estas cosas, la ley dice, en el versículo 12, la ley no es mala, dice, la ley es buena, justa, y el mandamiento santo, justo, bueno y perfecto. La ley es espiritual, la ley es buena. Entonces, ¿quieres decirme, por favor, ya sin tanta vuelta, dónde está el problema? ¿El problema está en la ley? ¿Dónde está el problema? Adentro de mí. ¿Cómo se llama? Pecado. Y es tan terrible y tan malvado eso que está dentro de nosotros. Está agazapado, nos engaña, se opone a Dios. Cuando la Escritura nos dice, el pecado es enemistad contra Dios. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No puedes agradar a Dios mientras estés en pecado y mientras no seas regenerado. Y la persona dice, no, tú estás siendo muy exagerado. Estás totalmente depravado. No, qué bárbaro esa doctrina, ya te lavaron el cerebro ahí. Hermanos, Pablo nos dice, ¿no?, que en realidad la ley es un espejo. Es un espejo. ¿Es mala la ley? ¿No? Es un espejo. ¿Qué hace el espejo? Reflejar lo que se pone enfrente de él. Eso es lo que hace el espejo, ¿verdad? No nos imaginemos que la ley es mala. Lo que ocurrió, dice Pablo en el versículo 13, lo que es bueno, la ley, a mí me es hecho muerte. ¿Eso es lo que pasó? No, sino que el pecado, es lo que dice Pablo, el pecado me estaba engañando, y la ley al venir y revelarlo, ¿con qué fin lo hizo Dios esto? Para mostrar la terrible maldad del pecado que mora en nosotros, para que ya no nos dejemos engañar. El pecado es sobremanera pecaminoso. Por el pecado sobremanera pecaminoso, tú le echarás la culpa al pastor, le echarás la culpa al vecino, a tu marido, pero te está engañando. ¿El problema dónde está? El problema está en nosotros mismos. el pecado es sobremanera pecaminoso, y el espejo de la ley es el que lo descubre. Vuelvo aquí a preguntar, hermanos, ¿es malo el espejo que refleja lo feo que tú estás? O sea, si tú tienes aquí el espejo, ni te acercas, dices, ¡ay! ¿Está mal el espejo? Algunas personas pensarían que está mal el espejo, ¿no? ¿Pero qué hace el espejo? El espejo refleja la imagen y nada más, ¿no? Cuando la ley viene a nosotros es como un espejo. Refleja realmente lo que somos. ¿La ley acaso tiene la culpa que tú seas transgresor? ¿La ley tiene la culpa de tu lengua mentirosa? ¿La ley tiene la culpa de que tú seas codicioso? ¿La ley tiene la culpa porque tú eres violento y odias a los demás y no controlas tu carácter? ¿Es la culpa del espejo? ¿Es la culpa de la ley? ¿O dónde está el problema? El problema está dentro de nosotros. La ley no puede dejar de acusarte. Ese es su trabajo. Entonces, imagínense, ¿cuál es el trabajo del fiscal? Acusarte. ¿Y qué va a seguir haciendo toda su vida? Acusarte. Entonces, si tú quieres tomar ese camino para justificarte, otra vez recordamos, paréntesis, el progreso del peregrino. Peregrino, no te apartes del camino. Ese es el camino de luz. ¿Ves aquella puerta ya? No, no veo la puerta, pero ¿ves el resplandor? Sí, sí. Sí, tú vas para allá. Y entonces ya iba caminando, dígale. Sí, oye, ¿y la carga que traigo acá? Cuando llegues ahí, te van a decir qué es lo que debes hacer. Ah, está bueno, entonces así. Y de repente se encuentra su amigo, sabio según el mundo. Dice, ah, ya te veo con esa carga tan grande que traes ahí. ¿Cómo es que llegaste a tener esa carga, la carga del pecado? Dice, pues leyendo este libro. No, dice, ya he conocido muchos como tú que están cargados así por leer ese libro. La ley lo estaba matando y lo cargaba más y más y más. Dice, yo tengo la solución, le dijo sabio según el mundo. ¿Ves aquellas colinas? Sí. Ah, pues ahí vive un señor, legalidad. Y tiene dos hijos, urbanidad, y hipocresía o alguna cosa así. Entonces, vete ahí y ahí te van a solucionar el problema. Ahí hay puras personas nobles, bondadosas, todas las casas. Hay muchas casas deshabitadas ahí, tú puedes morar ahí. Y ahí te dirán cómo quitarte esa carga que traes ahí. ¡Rápido! ¿Y qué creen que hizo Peregrino? Se salió del camino y empezó a caminar hacia allá. Pero de repente empezó, era un cuesta arriba. El cuesta arriba, y ya sentía que se lo llevaba la carga y que lo aplastaba y no llegaba. No llegaba. Hasta que finalmente lo encontró auxilio. Le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me encontré a sabio según el mundo. Dice, ¿qué? ¿No te mandé directo a la puerta? ¿Por qué te saliste? Es que me dijeron que acá podía quitarme la carga rápido. O sea, esa es la típica iglesia que te dice, no, aquí mira, pórtate bien. Primero, te quitas ese pantalón, mujer. Te traes una falda hasta aquí. Te quitas esa blusa descarada e indecente y te pones una blusa hasta acá. Y empiezan a curarle de su carga, ¿no? ¿Cómo? Con la ley. Poniéndole otras leyes, reglas y otras normas, ¿verdad? Dice, y yo sentía, dice, que cuando iba caminando cuesta arriba cada vez se me hacía más difícil y había un cuate que me venía siguiendo atrás y me daba unos trancazotes, y yo decía, no me pegues, ten compasión de mí. Y ya casi intérprete se estaba muriendo de la risa. Dice, ese que iba detrás de ti que te pegaba era Moisés. ¿Emblema de qué, hermanos? De la ley. ¿Sí? Y te contestó que no sé tener misericordia. El trabajo de la ley es ¿qué? Acusarte. ¿Dónde está la misericordia, hermano? Solo hay un lugar de misericordia. es nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En Él pueden ser quitadas nuestras cargas gratuitamente. En Él estamos muertos legalmente a las exigencias de la ley, a la condenación de la ley, a la exigencia de la perfección por parte de la ley. La cumplimos por medio de Cristo. Este es el remanso y este es el lugar de misericordia. Nunca en la ley. ¿Me explico? Entonces, la ley solamente refleja lo feo que estamos. La ley no es un camino de justificación o santificación. Solamente Cristo tiene ese poder y ese honor para justificar y para salvar. Ahora, Pablo continúa. Pero ahora continúa hablándonos, después de demostrarnos, ¿no?, el trabajo de la ley y cómo operó en su vida. Él llegó a la convicción de la salvación y a la fe en Cristo. Y entonces ahora nos explica cómo procede este asunto, ¿sí?, con una persona regenerada. Y ahorita vamos, aunque ha habido siempre un montón de controversias tocante a la interpretación de este pasaje, no nos vamos a meter mucho en las controversias, vamos a tratar de explicarlo y nada más. Del 7:14 al 25, y es la explicación de Pablo. Así que, comenzamos. Aquí nos muestra el alma del creyente, y nos dice que el alma del creyente se convierte como en un campo de batalla. ¿Qué hay en un campo de batalla? Guerra, una pelea, ¿verdad? Gálatas 5, por favor, versículo 17 y versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia, la codicia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu codicia contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha que está allí. El mismo tema es tocado por el apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 11, diciéndonos: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que ¿qué? Que batallan, que pelean. Entonces es un campo de batalla y es igual a una guerra. ¿Entre quién y quién es la guerra? El Espíritu pelea contra la carne, ¿sí? Y estas dos cosas se oponen para que tú no hagas el bien que deseas, la gloria de Dios que deseas, agradar a Dios como tú quieres hacerlo, ¿no? Entonces, Pablo continúa ahora hablando de su experiencia como creyente. El creyente sirve en la novedad de vida unido con Cristo resucitado. Ya es esposo ahora de Cristo, ¿no? Ahora, pero encuentra, ojo, encuentra que los remanentes del pecado que había sido quitado del trono, ¿quién destronó al pecado? A la ley. Cristo, entonces, es quitado el poder, ya no estás bajo el poder del pecado, sino estás bajo de la gracia, ¿no? El pecado está quitado del trono. No obstante, ese pecado es tan pecaminoso, ¿qué quiere volver a hacer si le das oportunidad? Reinar otra vez. En su guerra de conquista, Josué se enfrentó, decía ahí en un pasaje, no me acuerdo cuál es el pasaje de Éxodo, con 31 reyes. 31 reyes de los heteos, amorreos, fariseos, hebreos, etcétera, etcétera. Todos los eos que había ahí. Y todos ellos querían que volver a reinar. Todos sin faltar. Y es exactamente lo que ocurre, ¿no? Todos los pecados que moran dentro de nosotros quieren volver a tener que el control. Pasa algo así como en Los Pinos, ahí en un lugar lejano, de cerca de Holanda, ahí cerquita. Todas las personas que entran ahí, ¿qué quieren hacer? Dicen que prometen y hacen, y finalmente al poco tiempo lo que es una iniciativa de ley para ver cómo quedarse allí por más tiempo de que está establecido cuando ellos fueron elegidos. ¿Y quieren eternizarse en dónde? Quieren reinar siempre. Así es el pecado. Yo no digo que existe ese pecado. Lo vamos a dejar así, nada más. Entonces, el pecado destronado todavía quiere reinar. Es sobremanera pecaminoso. Pelea y se opone desde dentro a la voluntad dominante del creyente. Así que en el versículo 14, el apóstol Pablo inicia haciendo una comparación. Y en esa comparación es un contraste, ¿no? Porque dice, bueno, ya hemos entendido, la ley no es mala, la ley es espiritual, la ley es buena. Pero yo, o sea, al ver el pecado sobremanera engañoso, ¿dónde estaba el pecado? Dentro de él. Es tan malo esta postura, esta posición del pecado dentro de nosotros, que Pablo se dice, no, estoy como vendido al pecado, ¿no? Mientras este cuate está, o sea, usted puede hacer todas las cosas que quiera, ¿no? Vamos a planear hacer todas estas cosas, voy a mejorar mi vida, voy a cambiar mis hábitos, ya me voy a portar bien en eso, en aquello, todo lo demás. Pero adentro hay un enemigo que lo está oyendo. Eso es lo que tú piensas que vas a hacer, pero yo te voy a traicionar. Te voy a clavar la daga en la espalda. Y cuando tú quieras hacer el bien y estés ahí, yo voy a llegar y ¡toma! ¿Me explico? ¿Con qué intención? De matarte para volver a reinar. ¿Me explico? Es un traidor el pecado. Y está adentro, es un enemigo. ¿Te va a matar? Entonces Pablo dice, estoy vendido a la sumisión. Mientras esté ese traidor adentro de mí, yo no voy a estar en paz. Este es el asunto, ¿no? La carne, la naturaleza no regenerada, que todavía permanece como remanentes, es muy mala. Estoy vendido a la sumisión del pecado. Ahora, esto comienza a esclarecerse, versículo 15 y 16, y vemos esta lucha. Pablo explica cuando él peca, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es que yo peco. ¿Y qué pasa cuando peco? Bueno, cuando peco, lo que hago no lo entiendo, dice. No hago lo que yo quiero, sino lo que rechazo y aborrezco. Y si yo juzgo y veo que lo que no quiero eso hago, lo primero que estoy haciendo es aprobando que la ley es buena, ¿no? Aprobando que la ley es buena. ¿Dónde está el problema, Pablo? El problema está en mi pecado. El problema no es la ley. Ya lo examiné y no. El problema está en dónde. Está dentro de mí. ¿Sí? De esa manera Pablo vindica la santa ley de Dios y condena sus propios hechos, su propia maldad. Versículo 17. Ya, de manera entonces que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Y yo sé, y ya más específicamente dice, que en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Aquí viene un asunto muy interesante que podemos entender de esta manera. ¿Sí? Cuando vamos a hacer un dibujo donde más o menos se manifiesta, esta es así sin entrar en detalles de Picasso ni nada más, este es el alma de Pablo. Ese es el hombre interior de Pablo, ¿no? Aquí están adentro su mente, sus emociones y su voluntad. Mente, emoción y su voluntad. ¿Sí? Antes de ser regenerado, ¿quién dominaba aquí? En su mente, sus emociones y su voluntad. Había un rey. Y era un rey totalitario. Todo lo que él pensaba era afectado por este rey. Todo lo que sus afectos y sus emociones estaban entenebrecidas, su corazón estaba echado a perder. Todas sus prácticas eran hábitos pecaminosos. El fruto de su vida era el pecado y la muerte, ¿no? Viviendo estaba muerto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando Pablo es salvo? ¿La persona ya salvada es hecha una persona perfecta? No. El pecado es destronado. Entonces vamos a quitar, ya no reinas tú. ¿Quién reina ahora? Cristo reina, la gracia reina. ¿Quién viene a morar en el corazón de Cristo? El Espíritu de Dios. La ley del Espíritu de Cristo está en nosotros. ¿En forma completa ya eres perfecto? No. Hay una parte, vamos a trazar aquí una rayita así. En esta parte, aquí fue regenerado. Este es el yo dominante de Pablo. Y esta es la carne. Entonces, el conflicto del espíritu contra la carne se refiere al conflicto que existe entre el yo dominante, que es la ley del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, contra los remanentes del pecado que quedaron de nuestro viejo estilo de vida. Aquí está inmerso la mente, las emociones y la voluntad. Toda la maldad y la pecaminosidad del pecado está metida ¿en dónde? Ahí están los traidores. Entonces, uno entiende, esto pasó cuando yo fui salvo. Dios cambió la inclinación de mi vida, el pecado fue destronado y comenzó a reinar Cristo, la ley del Espíritu de Cristo reina en mí y el yo dominante es la obediencia, pero hay otra cosa que está dentro de mí, que se llama la carne, el pecado que mora en mí. Cuando yo adoro a Dios, cuando yo sirvo a Dios, cuando amo a Dios, el Espíritu de Dios me impulsa. ¿Dónde mora? Aquí, en la parte regenerada. Cuando salen los malos pensamientos, ¿de dónde salen? De aquí. Cuando salen los malos deseos, de la parte no regenerada. Los hábitos pecaminosos, aquí están. Y qué virulentos son, ¿no? Se parecen exactamente al hombre que estaba muerto y que éramos antes. ¿Me explico? Y si los dejemos que tomen el control, ¿qué va a pasar? Van a causar un desastre, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, vamos a leer ese pasaje entendiendo ahora desde el versículo 19. Porque no hago el bien, o sea, los pecados y omisiones. Sé que debo hacer el bien, pero no lo hago. El bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo quiere hacer el bien, pero no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere termina haciéndolo. ¿Me explico? Ahora, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí. ¿Me explico? Ahora, no se precipite. El pecado es malvado, está dentro de nosotros. Yo quiero hacer eso, pero no lo puedo hacer por el pecado, se opone. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que no puedo hacerlo. Cuando estoy en los momentos más felices en comunión con Dios, orando y suplicándole y rogándole por la obra, por su iglesia, vienen los pensamientos de la carne. Viene el cansancio, viene la oposición, viene la lucha. ¿Tú los llamaste? ¿Y luego qué sucede? Han venido pensamientos feos. A veces son los dardos del maligno. Hay cosas que vienen en nuestro propio corazón pecaminoso, pero hay aún cosas que vienen como dardos del maligno, ¿sí? Que vienen y nos acosan. Pensamientos que no queremos. ¡Mátalo! ¡Quémalo! ¡Olvídalo! ¡Déjalo! ¿Me explico? Tampoco son producidos en la carne, son dardos de fuego del maligno. Es una lucha tremenda, hermano, lo que se está, ¿sí? Lo que sucede cuando tratamos de hacer el bien. Se opone esa como gato boca arriba, ¿no? Entonces sigue diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí, ¿quién se deleita? La persona regenerada, el yo dominante, se goza en Dios, en su palabra, en la verdad, en la adoración, en la lectura de la Biblia, en la oración. ¿Sí? Me gozo. Más veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu, contra la parte dominante, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es algo muy curioso, ¿no? Porque por un lado yo deseo, tengo la intención, pero hay algo que se opone y me lleva a fuerzas. Claro, cuando usted estaba en la carne, lo llevaban a fuerza a las cantinas. No, ¿verdad? Usted iba a decir, ¿cuándo? ¿A qué horas? Allí nos vemos, y ahí estaba, puntual, hasta llegaba más puntual. ¿Me explico? Servía en la carne y usted hacía las cosas de la carne. No lo llevaban cautivo. Eso es algo muy interesante, porque lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pues ya estamos terminando la introducción. Entonces, por un lado me deleito en la ley de Dios, y por otro lado encuentro la oposición dentro de mí, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Debido a esta lucha, debido a esta pelea, se produce un gran conflicto, ¿no? Y se produce en ese conflicto, por un lado, hay dos palabras importantes. La palabra importante es, ¿sí? Por un lado, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en las cosas que pertenecen a Dios. Existe gozo, deleite. Pero por otro lado, cuando en esa lucha la carne está ahí y me gana y me lleva cautivo, entonces encuentro en mí una gran miseria. Porque estoy ofendiendo a que me redimió, porque estoy pecando contra el que murió por mí en la cruz. Es como el perro que muerde la mano del amo que le da de comer. Yo soy ese perro. El pecado que mora en mí me hace hacer estas cosas. ¿Le daría usted una cachetada a Cristo otra vez? ¿Le clavaría más fuerte la cruz en las espinas en su cabeza? ¿Golpearía con un mazo gigante los clavos sobre sus brazos o sobre sus piernas? ¿Qué contesta? Pero cuando está pecando, es como si lo crucificaras otra vez, ¿no? ¿Qué te produce eso? Miseria. O sea, soy una persona miserable. Cuando estás adorando a Dios, experimentas la comunión con Cristo, experimentas la comunión con Dios. ¿Qué tienes en tu corazón? Gozo. Se te olvida todo. No te importan las enfermedades. No te importa absolutamente nada. Estás concentrado en Dios y en adoración a Dios. Sientes la presencia de Dios y te gozas. Y será el cielo así para siempre. Gozo. Y esta mezcla está dentro de nosotros. Gozo de caminar con Cristo, de ser su hijo, de ser redimido, de estar reservado para el cielo, de que nada me puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero tristeza, porque aún dentro de mí se encuentra el pecado. Esta ilustración fue sacada, Pablo sacaba muchas ilustraciones de la vida de su tiempo. La ilustración que está tomada aquí, hermanos, en el Asia Menor y en otras partes, en el tiempo de Pablo, se efectuaba un castigo contra los homicidas. El castigo contra los homicidas consistía en amarrar el cuerpo muerto pegado al homicida, para que este cuerpo muerto, con todas sus infecciones, con todo su hedor, su pestilencia, su purulencia y todo lo que estaba infectado, se contagiara el cuerpo del homicida y finalmente lo matara. Entonces, cuando Pablo habla de decir traigo este cuerpo de muerte. ¿Tienen su idea? Tengo amarrado a este cuate aquí pegado conmigo, me está contaminando, me está enlodando, me está manchando, es pestiloso, es pestilente, vergonzoso, es terrible, lo aborrezco, lo rechazo, huele feo. Y no lo quiero. Pero no me lo puedo quitar porque está amarrado dentro de mí. Y eso me produce una gran miseria. A veces llega a quitar, muchas personas, entonces, hermano, yo creo que yo no soy salvo porque me siento miserable, a veces peco. Y este conflicto confunde a muchos creyentes quitándoles su seguridad de salvación. Hermano, si usted tiene ese conflicto de gozo y miseria dentro de usted, dele gracias a Dios. Porque esto se convierte en una marca y en una evidencia de que usted tiene vida nueva. Esta pelea entre la carne y el espíritu, si está dentro de ti, es algo maravilloso. Quiero señalar algo que es muy importante. Esta pelea es muy, muy parecida a la que tiene el hombre natural dentro de sí cuando su conciencia le reprende por las cosas malas que está haciendo. Pero hermanos, esto no puede ser aplicado a la persona inconversa, a la persona natural. Este conflicto solamente se da en los creyentes. Y le voy a dar solamente 4 razones para saber que esto se da solamente en los creyentes. Estas razones son las siguientes, ¿no? En primer lugar, difícilmente podríamos aplicar las palabras que aparecen del versículo 22 al 25 a un hombre natural. O sea, ¿qué hombre natural podría decir? Hombre natural me refiero a la persona no regenerada. ¿Qué hombre natural podría decir, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios? Cuando usted estaba en el mundo y estaba muerto en delitos y pecados, ¿pensaba en Dios? ¿Se deleitaba en Dios? Ahora, siga leyendo, por favor. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu. O sea, el creyente tiene una ley dominante, la ley del Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros. Y esto no lo puede decir el inconverso. El inconverso ni siquiera piensa en eso. No tiene, ¿qué ley le domina? La del pecado. La del pecado. Esto no puede referirse a una persona inconversa. No se refiere al conflicto entre la conciencia que te reprende. No es, aunque es muy parecido, aquí se refiere a una persona que ha sido regenerada y que lucha contra el pecado que está en su vida. Son dos cosas diferentes, se parecen un poquito, pero uno puede llevar, enseguida dice, que se revela, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y dice, me lleva cautivo a la ley del pecado. O sea, ninguna persona en su estado natural es llevada cautivo. Te llevo cautivo al fútbol a ver la final para que te emborraches y grites con nosotros ahí, en el Super Bowl o en la... ¿Me explico? La persona va forzada, no va cautiva. No va cautivo ni va forzada. ¿Cómo va? Va voluntariamente. El creyente es redarguido. Entonces, esta no es la misma lucha. ¿Sí me explico? Esta no es la cruda moral del que ha hecho algo malo y después se siente acusado. No, este conflicto se refiere a la miseria por ofender a Dios y al gozo verdadero de estar en comunión con el Altísimo por medio de Cristo. Y estas dos cosas batallan. Amamos el cielo, amamos las promesas, creemos en Cristo, ya no queremos ofenderlo. Por eso las personas que tienen esta ley, esta nueva ley del Espíritu de vida reinando, no queremos ofender ya más a Cristo. Y si algo sucede en nuestras vidas así, nos duele. No decimos ñaca, ñaca, ñaca, ya tengo libertad para hacer lo que quiera. No, hermanos, cuando pecas, es una miseria terrible. Es un dolor. Es como si fueras llevado cautivo, no encadenado. Ahora, la última marca aquí que se refiere a una persona regenerada. ¿Qué dice Pablo en el versículo 24? Miserable hombre de mí. En el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Usted escucha al hombre natural diciendo gracias, al hombre inconverso diciendo gracias al Señor Jesucristo. No, ¿quién hace esa exclamación y ese? Los creyentes. Entonces se refiere al conflicto que ocurre en una persona que ha sido renovada y que quedan los remanentes del pecado destronados. Y este conflicto, dice Pablo, es una guerra entre el espíritu y la carne. No puedes descuidarte. Si das ocasión para la carne, si no la mortificas, si no vivificas las gracias espirituales, tendrás un conflicto continuo y una derrota continua, volverás a los hábitos pecaminosos. Esto no es un juego, el proceso de santificación es una guerra. ¿Es una guerra contra quién? Contra el enemigo que tú conociste cuando fuiste despertado, cuando fuiste despertado a las realidades espirituales, te diste cuenta que tu enemigo principal, ¿quién es? Es el pecado, y el pecado te mata. Sigue siendo tu enemigo. ¿Me explico? Entonces, no puedes pensar ligeramente de estas cosas. Si tú piensas ligeramente del pecado y de las cosas que están en el mundo, entonces no has sido todavía alcanzado, no has sido regenerado. Este conflicto de gozo y de miseria es una marca de que eres un hijo de Dios, ¿no? Esta es la razón de por qué ese conflicto llega a convertirse en una evidencia de salvación. Porque esa lucha y su resultante miseria solo pueden darse en un corazón renovado, no en un corazón inconverso. No podemos deshacernos de este cuate o de esta parte. ¿Hasta cuándo? Muriendo, somos perfeccionados, ¿no? O en la segunda venida de Cristo, completamente, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Gracias doy a Cristo. Y Pablo finaliza, por supuesto, dándole gracias así que yo mismo, y aquí en esta parte ya terminamos, hermanos, vamos a hacer algunos 88 comentarios que tengo para de aplicación personal y ya terminamos. Pablo termina diciendo, así que, para que nadie tome esto como pretexto de decir, yo no pequé, fue el pecado, o sea, haga de cuenta que ¡ta! ¿No? Fue el pecado que mora en mí, no, yo no fui. O hay algunos que dicen, padre, no, fue el diablo, el diablo me usó y te pegué. No, o sea, no estamos jugando así. Así que yo mismo, vuelvo a leer el versículo 25, yo mismo, con la mente, ¿qué dice? Sirvo al Señor, yo mismo, yo, el yo dominante, yo mismo, sirvo a Dios, ¿sí? Y con la carne, ¿quién es? ¿Eran dos Pablos? No, es uno solo, pero tiene ese conflicto interno, ¿no? Y ese conflicto produce, esta parte produce gozo, esa parte produce miseria, ¿no? Me acordaba yo del hermano Cristian, porque él es bueno para lo de las medicinas. La hermana nos puede decir, cuando se liberan las en el conflicto interno en el cuerpo y luchan, voy a decir así, si me corrige, le preguntan luego a la hermana que es doctora, ella les puede explicar todo eso muy bien. Yo solamente lo voy a usar como una ilustración. Hay células buenas, células malas. Cuando pelean dentro de nosotros, se genera una cosa que se llama histamina, más o menos, y esa cosa que se genera produce una sensación de que de cuerpo cortado, de dolor de cabeza, ¿sí? Y se siente uno como miserable, como enfermo, ¿verdad? Entonces toma uno y dice, voy al doctor para que me receten un antihistamínico, ¿no? Para que contrarreste esos efectos, ¿sí? El antihistamínico está aquí, el gozo que Dios nos da, ¿no? ¿Me explico? Nos calma, la esperanza, el reino futuro. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero ustedes me entendieron con lo de la histamina, ¿verdad? Entonces, hermanos, solamente por los méritos y por la obra de Cristo uno puede caminar y avanzar en la obra de santificación. El apóstol no usa ese conflicto para evadir su propia responsabilidad y echarle la culpa del pecado a otros o al diablo, sino él dice yo mismo, ¿sí? Por un lado yo sirvo a Dios y me gozo, y por otro lado cuando peco soy yo mismo, ¿no? Tristemente ofendo. Ya no quiero ofender. El conflicto finalmente desemboca en algo terrible. ¿Cómo desemboca? O dejas el pecado, o dejas a Cristo. Esto ocurre, hermanos. Hay personas que no pueden soportar. Me refiero a los creyentes temporales y todo eso, ¿no? Los que se llegan a convertir en apóstatas, pero no resisten esto, ¿no? Parecían ser creyentes, parecía ser que eran de nosotros. Pero ¿qué pasó? ¿Quién ganó? La carne se los llevó y los arrastró, ¿no? Eso manifiesta que ¿qué eran? Creyentes temporales, nada más. Semillas que cuando estaban entre piedras o estaban entre matorrales, y cuando la hierba creció o cuando la persecución o las pruebas llegaron, entonces ahogaron la buena semilla. Y los que parecían ser creyentes, en realidad, ¿sí? No es que hayan sido personas regeneradas que se pierdan. La carne dominaba en sus vidas y parecían creyentes, pero finalmente la carne venció. Si verdaderamente el Espíritu de Cristo, la ley de Cristo, mora en ti, tu salvación es segura y eterna. El apóstol dice, estás salvo, estás seguro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Qué tremendo, ¿verdad? Terminamos con algunos comentarios, hermanos, son rápidos, no son 84, solamente son 8. Primero, debemos notar, hermanos, que la ley no puede hacer bueno al hombre malo. ¿Están escuchando? La ley, o sea, la ley no puede hacer a una persona buena, y tampoco la ley puede transformar a un hombre salvo, a un hombre justificado en santo. O sea, escúchelo bien, por favor, no vaya a malinterpretarlo. La ley no te puede justificar, está entendido, ¿no? Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. La ley tampoco te puede santificar. ¿Está entendido? Porque Pablo se tardó todo este tiempo para enseñarnos esto, ¿no? ¿Quién te puede santificar? La ley del Espíritu de Cristo que mora en mí. Si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. La ley no puede ni justificarnos ni santificarnos. ¿Me explico? O sea, lo voy a anticipar, ¿no? ¿Para qué sirve el espejo? Para reflejarlo, para mostrarnos lo que. ¿Para qué sirve la ley? Es el espejo. ¿Me explico? Ahora, solamente a través de servir en el régimen nuevo del Espíritu, solo a través de Cristo podemos ser llevados a la obediencia de hijos o a la obediencia de amor, que es la obediencia de una esposa. Esto es diferente a la obediencia obligatoria de la ley, ¿no? Es diferente a la obediencia servil de las obras, donde la persona, ¿sí? Si está obrando, ¿qué va a reclamar la persona? ¡Págame! ¿Sí? En que obra no se le cuenta, ¿sí?, el salario como gracia, sino como ¿qué? ¡Págame la salvación! ¡Yo ya obré! ¡Págame la santificación! ¡Dámela! ¡Dame! ¡Quiero la santificación! ¡Por eso estuve guardando la ley! ¡Por eso me porté bien! ¡Dame la santificación! No te equivocaste. Ni la justificación ni la santificación proceden de la ley. La ley solo es un espejo. Nada más. No te puede transformar. ¿Quién puede transformar el carácter? Hermano, si la ley pudiera transformar o salvar, pues mal haríamos en mirar a Cristo. Tendríamos que ir a la ley. Pero no, la ley no nos puede ayudar. ¿Quién puede transformar tu corazón malvado? ¿Quién puede darte nueva vida? ¿Quién te puede hacer aborrecer el pecado? ¡Mira a Cristo! Solamente Él lo puede hacer. En segundo lugar, el trabajo de la ley es el de un espejo que revela tu pecaminosidad. El espejo no te puede ayudar a justificarte o a transformarte, así que no puedes echarle la culpa porque tú eres feo. El espejo te va a decir, eres feo y estás feo. Pues, tu alternativa viable para ser justificado y santificado es que creas en Cristo, que mires a Cristo como el sustituto de los pecadores. Solo esta nueva relación de amor puede justificarte y puede transformarte. El amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, nos impulsa, es el motor que nos impulsa. Claro, tú puedes ser el malo de la película y puedes romper el espejo como la bruja, ¿no? Pero eso no te va a ayudar. Muchas personas rompen el espejo, ¿no? Tratan de huir y tratan de evadir a Dios y tratan de no verse en el espejo porque se revela la fealdad. Cuando alguien les empieza a predicar y a hablar de la santa ley de Dios, quieren escaparse, ya no quieren seguir escuchando. Estaban más a gusto diciendo, vístete así, hasta acá y eso, y ponte el pelo y ponte el rebozo y tápate así. Ya no más falta que les digan, ponte el velo. Y vas a decir, pues a lo mejor hay velos automáticos, ¿no? No, hermanos, esas cosas no nos ayudan en lo más mínimo, ¿no? Son leyes, no tienen ningún valor en el proceso de la santificación. Entonces, hermanos, algunos tratan de huir de la ley y del espejo que les revela su fealdad espiritual, pero tarde o temprano tendrán que enfrentarlo. Sin Cristo, el destino de tales personas, ¿cuál es? La perdición. Nadie puede ser salvo ni santificado por medio de la ley. Por ello es maravilloso escuchar que hay un cambio de gracia para reconciliarte con Dios y ser santificado. Y este cambio solamente puede ser logrado a través de Cristo. Recuérdalo, la ley no detiene el pecado, la ley revela el pecado. La ley no justifica ni da vida, es un ministro de muerte. La ley es un ministro de condenación, es un fiscal que acusa. ¿Sí? La ley tampoco puede santificarte, la ley expondrá tu corrupción. Solo Cristo salva y solo Cristo santifica. Acude a Él, cree en Él. En tercer lugar, hermanos, ¿cuán equivocados aquellos que ponen a sus feligreses bajo la ley para justificarse o bajo nuevas leyes para santificarse? No hagas, no gustes, no tomes, no manejes, no cine, no pantalones, no cortar cabello. El asunto es, ¿no lo entiendes todavía? La ley no puede hacerte bonita, la ley no puede hacerte guapo. El problema está en tu corazón. Aunque le pongas marco al espejo, de todas maneras te va a seguir diciendo las cosas, ¿no? La ley está ahí. ¿Cuál es entonces el remedio, hermano Omar? Pues la verdad es que no hay remedio. Solo la muerte puede salvarte. Solo la muerte puede salvarte. Ese es el remedio. No hay otra forma de escapar y cumplir tus obligaciones legales más que morir y resucitar juntamente con Cristo. Esa es la única puerta de salida. No hay otra puerta. ¿Me explico? Tu pecado y tu condición solamente pueden ser solventados ¿con qué? Con la muerte. Morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Él la novedad de vida. Mirándole, creyendo en Él, puedes morir y resucitar para andar en vida nueva. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué puedes decir, hermano que me estás escuchando, acerca de tu alma? ¿Qué puedes decir? ¿Sabes algo de esa miseria que trae la presencia del pecado en tu vida? ¿Sabes algo de esa miseria? ¿Has sentido esa miseria? Es la miseria de los salvos. No me refiero a las consecuencias y al remordimiento, sino a la miseria de cargar al muerto. de soportar su pestilencia, de quedar sin esperanza, salvo la justicia perfecta de Cristo, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que tú predicas mucho y dices que somos fracasados, que no alcanzamos. ¿Tú sí alcanzas? ¿Sí? ¿Tú? No se te aplica el versículo de quedan destituidos de la gloria de Dios. No alcanzan a dar en el blanco. Quedan, no llegan a lo que Dios exige. ¿Tú sí llegas? ¿O eres un fracasado? ¿Tú puedes producir la vida por ti mismo? ¿O si Dios no te salva estarás muerto? ¿Cuál es tu postura? No, yo sí puedo, yo siento que yo no soy tan malo, yo siento que lo voy a lograr. Okay. En el infierno comprenderás que no lo podrás lograr. Por la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Por la ley ninguna persona puede ser transformada. ¿Qué es la ley? Es un espejo. No te puede ayudar a justificarte, ni te puede ayudar a santificarte. Tienes que acudir a la única alternativa posible para una persona como tú y como yo. ¿Cuál es? La muerte. Es la muerte. Mirar a Cristo y morir juntamente con Cristo para resucitar con Él y andar en novedad de vida. Una nueva persona. Tú y yo merecemos la muerte. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, hermano, ¿qué puedes decir de esa miseria? Te pregunto más, ¿qué puedes decir del gozo y el deleite? ¿Qué puedes decir de eso? ¿Sabes algo de eso? ¿Eres feliz? ¿Vives feliz? ¿Disfrutas de ser un creyente? ¿Disfrutas de servir a Dios? ¿O representa una carga? Las personas que se descubren a sí mismas, no diciendo, ay, otra vez, no, estuvo bien largo el culto, y otra vez el otro domingo, va a predicar el hermano más, y tal, tal, no, hombre, qué bárbaro, ya no lo aguanto. No porque sea el hermano Cristian, o el hermano Omar, o el hermano también, estos dos hermanos predican también mucho tiempo. Se les olvida el reloj, aquí lo tengo, pero ya se me olvidó, hasta ahorita me acabo de acordar de él. Ya hice un compromiso, no me voy a fijar en el tiempo. Solamente es alguna forma de disculparme con ustedes, pero no me importa el tiempo. Ya descubrieron la verdad. Entonces, hermano, este es el punto. ¿Qué puedes tú decir del gozo? Ay, no, a mí me gustaría que los cultos no fueran tan seguidos. Pues hay personas que se descubren a sí mismas, ¿no? Me gustaría de cuando veíamos, ¿no? En esta serie de Romanos veíamos como en el capítulo 6, en el versículo 15 de Romanos, donde dice, pecaremos, a ver, porque no me lo sé de memoria, ¿qué dice? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Y la palabra aquí es distinta de 6.1, que dice, perseveraremos en pecado, ¿no? Mientras perseverar en pecado es la práctica cotidiana del pecado, en Romanos 6.15 es una escapada de cuando en cuando hacia el pecado. Nos escaparemos de cuando en cuando porque no estamos. Y algunas personas se quieren escapar del domingo, se quieren escapar del día de la oración. Yo le pregunto, cuando usted esté en el cielo, ¿se querrá escapar también del cielo, hermano? ¿Querrá también echarse su escapadita? ¿A dónde? ¿Al infierno? Muchas personas piensan que ay, no, es que yo tengo libertad en Cristo. ¿Cuál es la libertad en Cristo? ¿Darle rienda suelta al libertinaje? No, hermanos, estamos muertos legalmente a la relación con la ley. Esa es la libertad con que hemos sido libres. Gálatas 5.1, permanecer firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres. No volváis otra vez al yugo de la carne. No te quieras circuncidar, no te quieras meter otra vez debajo de la ley. Eres libre, pero esa libertad 6.3 no es un pretexto para que tú lo conviertas en libertinaje. Es para tu gozo, para que el pecado no te aplaste, para cuando has transgredido y estás tirado en el suelo porque has pecado contra tu Salvador, recuerdes, no soy acepto por mis obras, soy acepto y mi único anhelo es no ser encontrado en mi propia justicia, sino ser hallado ¿en dónde, hermano? En Cristo. En Cristo. Él es mi justicia, Él es mi camino de aceptación. Yo no puedo entrar delante de Dios de otra manera más que por Cristo. Él es mi camino, mi fuerza, mi todo. Estoy completo y pleno en Él. ¿Me explico? Esta es la disyuntiva para los creyentes. Gozo. No es una carga tediosa de la que tienes que escaparte. No querrás escaparte también en el cielo, ¿no? Para echarte una canita al aire. ¿Está en ti este conflicto de gozo y miseria? Si está en ti, es una marca de los redimidos, ¿no? Ya lo hemos escuchado. En quinto lugar, hermanos, qué maravillosa es la libertad con que Cristo nos ha comprado. Su obediencia perfecta nos justifica y el poder de su gracia continúa ayudándonos en el proceso de nuestra santificación. Yo he trabajado más que todos, he hecho más. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios. En el proceso de la santificación es así, es la gracia de Dios operando en nosotros. Estamos completos en Él, libres para servir, no libres para el libertinaje y la flojera. En sexto lugar, en ninguna parte de este capítulo, ni en toda la Biblia, vemos que los creyentes encuentren alguna excusa para la irresponsabilidad de sus conductas. O sea, me refiero a sí, el pecado que mora en mí. No fui yo, fue el pecado que mora en mí. No fui yo, me agarró el maligno y me dio una zarandeada de chamuco, dicen algunas personas así, ¿no? Me agarró el chamuco, ya venía yo al culto y me agarró el chamuco y me zarandeó. No, usted es responsable. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Yo mismo, subráyelo, yo mismo, no es el chamuco, no es el vecino, no es el otro, tú eres responsable. ¿Me explico? Para no echarle la culpa a otro, ¿no? La gracia verdadera no nos hace menos responsables, sino que nos hace más conscientes de nuestro enorme deber y que es también nuestro privilegio de servir y es nuestro privilegio santificarnos por amor de su nombre. Finalmente, debemos preguntarnos si habiendo muerto al pecado y al régimen de la ley, la pregunta es si usted tiene que romper ahora el espejo. Ya no estoy bajo la ley. ¿Qué hago? ¿Rompo el espejo? No he venido a quitar la ley, sino a qué. Por eso Romanos 8, 1 al 4 dice, el problema no era la ley, el problema es el pecado que mora en nosotros, pero ahora cumplido legalmente la justicia por medio de Cristo, entonces no necesito destruir la ley, ahora será forjada en mí una justicia, para eso he sido regenerado y para eso he sido justificado, para que se forje en mí la imagen perfecta de Cristo conforme a la ley. Y se cumple en los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Ahora, entonces, pregunto, ¿usted tiene que romper el espejo para no peinarse y se deja la melena hippie suelta? ¿Ya no usa usted el espejo después de ser salvo? ¿Todavía lo usa? Algunos parece que no. ¿Sí lo usamos o no lo usamos? Cuando el espejo nos dice, no robes. ¡Cállate! Es un buen consejo, ¿no? ¿O no? No adulteres. Sí, está bien. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que haces algo sencillo. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es en ella mi meditación. Antes venías y me condenabas y sacabas el pecado que estaba en mí. Ahora veo cuánta gloria, cuánta magnificencia, cuánta perfección hay en esta bendita ley. Amo en estos caminos. Hablo de los caminos de la ley. He encontrado la verdadera libertad, que es la libertad de la obediencia. Esa es mi verdadera libertad. El camino del amor. ¿Cuál es el camino del amor? Dímelo, por favor. Los mandamientos, ¿sabes? El amor a Dios y el amor al prójimo. En eso se resume la ley. El amor a Dios, los primeros 4 mandamientos. El amor a Dios y al prójimo, los otros 6 mandamientos. En eso se resume la ley y los profetas. Cuando los antinomianos dicen, andamos en el amor, no me hables de guardar las leyes, ya están locos. Están locos. ¿Quién sabe qué mosca les picó? La mosca tsetse. Algo les picó. Porque no, el cumplimiento de la ley es el amor. Andar en el amor es cumplir la ley. El que me ama guarda mis mandamientos, ¿no? Aquellos que quieren desvincular la ley del camino del amor, o sea, quién sabe cuál Biblia estarán leyendo, ¿no? Se les trastornó algún tornillo. ¿Ya no usa usted el espejo como creyente? Le vuelvo a preguntar. ¿O sí lo usa? Sí, sí lo usamos. Claro que lo uso. El espejo no puede cambiarme, pero el espejo me sigue ayudando a examinarme, me ayuda a peinarme, me señala el camino por donde debo irme. La ley es un ayudante para mí, ¿no? Es un magnífico consejero espiritual. ¡Cuánto amo sus consejos! ¡Cuánto amo sus dichos! ¡Qué profunda y firme es la ley! Hermano, cuando tú eres creyente y eres justificado por la gracia, no puedes echar la ley de Dios a la basura. Me ayuda la ley a apreciar algo maravilloso que Cristo hizo en mi lugar. Llevó la culpa y la condenación de mis pecados y obedeció en forma perfecta la ley. Quiero ser como Él. Quiero que se recree esa imagen en mi propia vida. Es maravilloso. Es lo más maravilloso que te puede suceder. No tiramos el espejo, no menospreciamos la ley, nos gozamos en ella, ¿no? Oramos, hermanos, gracias. Padre Celestial, damos gracias en esta noche por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude para entender nuestra gran responsabilidad que hay en este proceso de santificación. No podemos ser descuidados en nuestra vida espiritual. Hay enemigos dentro de nosotros que quieren volver a reinar, que quieren volver a tomar el control. No debemos dar ocasión ni oportunidad para ello. Ayúdanos a mortificar toda apariencia de mal. En las redes, en el internet, en muchas cosas que muchos creyentes han sido seducidos por el diablo. Ayúdanos a ser sabios para mortificar y alejarnos. Muchas personas pasan horas y horas en la red, en el WhatsApp, en el Face, pero no pueden pasar media hora hablando contigo. Tú no estás en su lista de amigos. Concédenos, Padre, que tú seas lo más importante para nosotros y que podamos caminar en el temor, en la obediencia. Padre, gracias, porque entendemos que nada podemos lograr a través de la ley, ni la justicia, ni la santificación. Todo está señalado sobre la persona maravillosa de Cristo. Que nuestro deseo sea como Pablo, ser encontrado siempre en Cristo. Y que nuestro corazón sea, Padre, como ese corazón de tus hijos ya redimidos en el cielo. Que no cesan de cantar y de glorificar tu nombre. Digno eres, digno es el Cordero que murió en la cruz. Te damos loor y alabanza, Padre, por la obra que tú has hecho. concordamos con el testimonio de la Escritura, que solo tú eres digno de ser exaltado, Señor. Te bendecimos, Padre, recibe la adoración de tus hijos, y te suplicamos que nos ayudes a ser diligentes y serios en la búsqueda de nuestra santidad personal, en la búsqueda de nuestra salvación. Que no desechemos, Padre, la palabra que tú nos das. Gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayuda a cada persona, Padre, que te está buscando. Confirma en tu camino, Señor. Confirma a todos los que estamos en este proceso de santificación. Ayúdanos. Que tu gracia y tu poder sigan fortaleciéndonos hasta que lleguemos a la meta, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.